En la red, la marca de Carlos Heller. Al comienzo del programa decíamos que era ineludible comenzar por la cita del aniversario del atentado a Cristina. Sin duda el hecho más grave. Yo pensé que corregí lo de aniversario, aunque no sí, está mal. Sí, no es la palabra. Técnicamente está bien, pero sí, suena como es un suceso, no un hecho. Es un suceso, sí. Pero no un aniversario. Ni siquiera es un episodio, porque un episodio es un hecho menor. Claro. Bueno, lo que iba a decir es que entiendo que vos tampoco podés empezar sino aludiendo a ello. Sí, nosotros sacamos ayer un comunicado que creo que en su propio título tiene la síntesis de lo que queremos decir. Nunca más es nunca más. Es decir, que en serio tiene que ser nunca más. Y bueno, ya lo hemos hablado incluso acá, ¿no? La bala que no salió, pero podría haber salido. La bala que no salió, pero el fallo que sí saldrá en aquella famosa tapa de Clarín. No tenemos. Yo no sé si se tomó dimensión de lo que significó. De lo que significa ese título, ¿no? La bala que no salió, pero el fallo que sí saldrá. Claro. Y hasta lo está equiparando, ¿no? Pero lo cierto es que la bala que no salió podría haber salido. Y la intención de eliminar es una cosa absolutamente antidemocrática, es decir, desde lo más profundo, es decir. La Argentina vivió todo el proceso de la dictadura, es decir, no se puede celebrar los 40 años de democracia y al mismo tiempo no condenar con toda la energía este vandálico hecho, que no es una cosa de loquitos, que no es una cosa accidental, que no es un hecho aislado, porque hay que hacer memoria del clima que se vivía, las guillotinas, las bengalas, las bolsas mortuorias con nombres propios, cadáveres en la puerta de la Casa Rosada, la vecina, la periodista, todas las cosas, todo ese clima de época que se generó, de una violencia, yo diría inusitada. Y sabes que yo subrayaría de época, porque no era un clima de momento, y no. De época tiene que ver con con esta cultura pop de la violencia enancada en un tipo como Milei, si querés. También, sí. No porque Bullrich represente otra cosa, pero bueno. El emblema me parece que está más claro. Y también te diría de la acción del Poder Judicial. Es decir, porque el clima de violencia, es decir, cuando yo escucho esta semana que dos cosas justo que coinciden, pero lo del agua escondido, va este funcionario, ¿cómo se llamaba? Que era el secretario D'Alessandro, a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. Y no contesta porque se ampara en el artículo no sé cuánto de la Constitución. Pero además dice, no, pero esas son, pero además esas son cosas obtenidas de una manera ilegal. Y entonces yo digo, muy bien, discutamos lo de la ilegalidad, pero no invalidemos el hecho. Porque la manera ilegal no resuelve el hecho de a qué fueron estos señores al agua escondido, y ese contubernio de la corporación mediática, el poder judicial y la política, es gravísimo. Entre paréntesis, no, ad hoc, pero la justicia provincial acaba de concederle el paso. Así es, por eso decía los dos hechos. Los dos hechos que del tiene derecho a cerrar el paso. Así es. Entonces, todo eso, a 40 años de la democracia y en el medio de un proceso electoral, creo que no lo podemos dejar pasar y lo tenemos que vincular porque tiene que ver todo con lo mismo. Los 40 años de la democracia tienen que significar que las ideas no se matan, que el campo de las ideas se resuelve en el debate, no con la bala que no salió. Que las discusiones son, en todo caso, con la movilización popular. Carlos, la principal referente opositora, la principal referente cambiemita, por entonces estaba en duda entre ella y Larreta, no repudió el atentado. Así es. Así estamos hablando de eso a 40 sí, años sí. de democracia. Y la justicia no investigó el tema del manejo financiero, es decir, que está dando vuelta por ahí. Entonces, la justicia no, el sistema judicial, vuelvo, me corrijo. Uh-huh. El hecho del año del suceso del intento de femi-magnicidio, uh-huh. como lo denominan, no puede pasar por alto, es un llamado de atención gravísimo. Sí, lamentablemente, salvo en algunos medios, un programa como este, vamos a llamarle entre gente del palo, la verdad es que ha pasado casi como si nada. Claro. Bueno. Y eso es lo peor. Pero no, perdón. Clarín dice... el tema de los tres loquitos y la causa que ya fue desechada, digamos, le saca totalmente, hace una nota por ahí en página no sé cuánto, pero diciendo, bueno, lo quieren agrandar, pero es un hecho menor que ya está, terminó y otra cosa. Las 12:13, está Heller. En la semana fuiste protagonista por encabezar un proyecto de blanqueo, lo titulo así, vos profundizalo, lo cual te generó acusaciones de inviabilidad porque nadie te lo va a votar, y dos o uno, Heller, usted también ahora otra vez queriendo blanquear, ¿no es injusto un blanqueo? Bueno, a ver, primero ubiquemos el problema y pongámoslo en su dimensión. Según una nota de La Política Online del sábado 8 de julio de este año, los argentinos tienen dólares en el exterior por 428.500 millones de dólares. Según otra nota de ámbito financiero del 13 de julio, en efectivo, guita, los argentinos tienen, no declarados, fuera del sistema, 261.124 millones de dólares. El resto son bienes, propiedades. Esto es guita. 261.124 millones. Entonces, ahora te digo, si nosotros decimos, si hubiéramos tenido los 20.000 millones de la cosecha, qué distinta hubiera sido la Argentina, y los ingresos fiscales correspondientes a esos 20.000 millones, qué distinta hubiera sido la Argentina este año. Imagínate qué distinta sería la Argentina si estos 428.500 millones de dólares que se fugaron al exterior estuvieran aquí, o por lo menos hubieran tributado aquí. Porque vamos a asumir... Una aclaración técnica. ¿Solo hablamos de la guita afuera o incluye todos los dólares que están afuera del sistema? Sí, fuera del sistema. Estamos hablando del colchón, la caja de seguridad, okay. Todo lo que... Sí, lo mismo. En la suma de eso son 400 y pico... Un PBI. Cuando dicen se afanaron un PBI, acá está el PBI que se afanaron. Pero vamos a decirlo también con todas las letras. No es que alguien se llevó la plata porque no tenía confianza en la Argentina, la inseguridad jurídica, etcétera, etcétera, etcétera. Se la llevaron para no pagar los impuestos y la ganaron en la Argentina. No es que era la herencia de la abuelita. Esto es riqueza generada con trabajo argentino, mano de obra argentina, consumidores argentinos, etcétera, etcétera, que no pagó los impuestos y se fue. Este es el escenario. Y quiero decir como un buen dato que los datos del último año indican que se ha logrado evitar la salida. En este momento no hay fuga de capitales, que las distintas medidas que se han tomado han cerrado la canilla. Pero al mismo tiempo, en el mundo entero, porque no es un problema argentino, se han ido desarrollando sistemas de intercambio de información. ¿Qué quiere decir esto? Y que el Banco Central del país X te da la información de los de tu país que tienen cuentas y guita allí. Vos lo cotejás y si no está declarada aquí, se la fugaron. Así de fácil. Esto ya se viene haciendo con un montón de países y hace poco se firmó el acuerdo con Estados Unidos, que es el principal destino de fuga de capitales de la Argentina. Por diversas razones, no importa ahora. Ya hay acuerdos incluso con paraísos fiscales como Bahamas, Caimán, etcétera, etcétera, que permiten detectar. Entonces, ¿qué? Caimán le va a interesar sobre todo a Esmeralda Mitre. Por ejemplo, en la última reunión del directorio del Banco Nacional, bueno, descantó cómo los Mitres se fugaron a guita. Por eso. Pero, insisto, tiene que ser. Porque si está en Caimán porque no la quieren tener en la Argentina, no pasa nada. Si está en Caimán porque no pagaron los impuestos, otra cosa. Una cosa es, se la llevaron afuera, y otra es, no pagaron los impuestos y se la llevaron afuera. Son dos figuras jurídicamente distintas. Una es discutible desde el punto de vista de conducta, podríamos decir, y el otro es un delito. Dicho esto, el acuerdo con FACTA, el acuerdo con Estados Unidos, requiere que exista una posibilidad de exteriorizar para generar el intercambio de información. ¿Qué quiere decir? Señores, nosotros estamos dispuestos a darle la información de todo lo que hay acá en Estados Unidos de residentes argentinos, de argentinos que tienen guita registrada o inmueble o propiedades o lo que sea, pero esos argentinos tienen que tener la posibilidad de llevársela para allá, si quieren, y esto es el llamado blanqueo, que se llama en realidad exteriorización del ahorro argentino, que es el nombre legal del proyecto. Que es lo mismo que se ha hecho ya un montón de veces, permitir que alguien que se llevó la plata de manera ilegal, que no pagó impuestos, pagando una multa que es creciente según la celeridad con que lo haga. Te lo digo de memoria, no, espero no equivocarme, no importa. Si lo hacen los 120, los primeros 120 días que se aprobó, es el 10% de lo que declara. Okay. Si lo hace en los segundos 120 días, creo que es el 20% de lo que declara. Si lo hace en los terceros 120 días, sube otra vez, y después ya no, se terminó, es un año de duración. Incluye un régimen especial, voy a decirlo también de la manera más, para pequeños evasores. Es decir, si es menos de $50,000, es una cosa simplificada en el trámite y demás, y creo que el canon es 1.2 de lo que declarás. Es decir, que si vos sos un pequeño evasor que tenés la guita en el colchón o en una caja de seguridad y la querés blanquear, con un pequeño canon de 1.2% de lo que estás declarando, legalizás tu situación. ¿Cuál sería, a propósito de otra de las críticas que se hicieron en torno del proyecto, al proyecto, cuál sería la atracción de, en medio de un escenario económico de tembladerales, de todos los adjetivos o figuras que quieras imaginar, salir a blanquear la guita? En que te vamos a meter preso. La ley, cuando tengamos la información, te vamos a denunciar penalmente y comercialmente. Te vamos a embargar y te vamos a hacer un juicio penal porque cometiste delito. No pagar los impuestos es un delito. Eso, te estamos diciendo, si presentás... ¿Y vos crees que eso es real? Sí, claro. ¿Que se percibe que se percibe como real? ¿Qué quiere decir eso? Sí. ¿Vos crees que los que se llevan la guita afuera no saben que están cometiendo un delito? ¿Cómo no van a saber? Saben. Lo que pasa es que ha sido un delito protegido, porque, por ejemplo, cuando tratamos en la bicameral que habíamos hecho en el Congreso hace unos años, 2014, 15, el tema que era de lo del HBC, creo que era, ¿no? La fuga del HBC. Uh-huh. Ahí yo mostré, de ese banco y de varios bancos internacionales más, cómo en sus sitios de internet donde promocionaban lo que ellos llaman su banca privada, ¿sí?, el argumento principal del servicio ofrecido era la opacidad. Es decir, si usted confía en nosotros, nunca lo van a encontrar. así dicho, si usted confía en nosotros, quédese tranquilo porque los recaudadores nunca van a llegar a encontrar esta plata. Bueno, ahora eso se cae porque se hace acuerdos entre estados y tienen obligación de dar la información. Entonces, la exteriorización es un perdón que desde luego se hace por la necesidad de que entren divisa y por la necesidad de que entren ingresos fiscales. Ahora, a los hinchas de terminar con el déficit fiscal, digámosle que si esto funcionara, se cubre con exceso el déficit fiscal que tiene la Argentina. No habría déficit fiscal, así que hay muchas maneras de resolver. No hace falta ajustar las jubilaciones, la educación y la salud. Si hubiera una parte de esta guita entrada, de eso se trata. El argumento principal que puso la oposición no es oponerse, sino decir que esto no lo debe aprobar un gobierno que está por terminar, que es un tema que le corresponde al nuevo gobierno que sea. No tiene gollete por diversas razones. No se sostiene lógicamente. No, porque además, como lo expliqué yo, esto de acá que se trate, vamos a estar, tiene que aprobarlo la Cámara de Diputados, tiene que ir al Senado, tiene que promulgarse, tiene que reglamentarse. O sea que va de suyo. Va de suyo, que es una herramienta esencialmente para el próximo gobierno, sea el que sea. Por lo tanto, no habría ninguna razón que justifique esa actitud. Tanto es así que la oposición finalmente dijeron que iban a presentar un dictamen distinto y finalmente el otro día dijeron que solo van a presentar un dictamen de rechazo, es decir, se oponen sin argumento, un dictamen de rechazo. Es decir, que vamos a tratar el dictamen nuestro versus un dictamen de rechazo. ¿Es de técnica parlamentaria rechazar per se? Sí, lo pueden hacer. Técnica parlamentaria de podés poco... Podés no dar argumentos, de poco recurso, eso me refiero. Sí, de poco recurso, ¿no? Ahora, quiero decir otra cosa. El régimen tiene una enorme cantidad de no autorizados a blanquear. Todos aquellos que han estado en alguna función pública desde el 2010 en adelante... Sí. Están excluidos. Y cuando digo función pública, no hablo solo de presidente, hablo de todo, hasta rectores de universidades, intendentes, directores de áreas determinadas, de determinados departamentos, todo lo que han estado en función pública, y sus parientes están fuera de este régimen, no pueden blanquear. Tampoco pueden hacerlo los que estén procesados por delitos como narcotráfico, etcétera, etcétera, o condenado, etcétera. Hay por todo delitos, un régimen de exclusiones que no pueden blanquear. Es decir, es para aquellos que solo han cometido el delito de llevarse guita para afuera que aparece este perdón. No pagaron los impuestos. No, claro, porque si hubieran pagado los impuestos no habría delito. Pasó Heller.